Este centro pertenece al sistema nervioso, glándulas y masa encefálica. Zonas y centros número 8 y 9. Es la zona y el centro de la competitividad y así lo vamos a entender. Competitividad no es igual a realidad. Las zonas 8 y 9 compiten por sobresalir, por la fama, pensando que así serán eternos. La energía pensamiento sobrecarga al cerebro con un sinfín de fantasías que conducen al hombre a una irrealidad, él está seguro de que esa realización es lo correcto. Es una vida bizarra, de visión contraria e irreal. Estas zonas pertenecen a la belleza, la armonía, las texturas, los conceptos, la realidad. Los centros 8 y 9 se comportarán igual, es el mundo de la superficialidad, la apariencia, disimulo, hipocresía y comportamiento esquematizado. El hombre está perdido, para salvarlo es necesario romper las estructuras básicas y recomenzar una grabación correcta. Estos centros pertenecen a la piel, el tamaño, el cabello, la forma, la figura, el comportamiento. Todas estas zonas y centros, usados correctamente, permitirán al hombre elevarse. Si son usados sin elevación y solo con evolución, entonces servirán para la materia y ahí quedarán. 97. ¿Cuáles son las zonas y los centros del universo? El planeta Tierra pertenece a la Confederación Cósmica de Orión. Este protege al planeta, y muchos más que se encuentran en los grados densos del hemisferio sur. Así como nosotros estamos formados por cabezales y terminales, así el universo divide su cuerpo material. Orión sería comparado al cabezal, y su cuerpo material estaría formado por constelación, sistemas, galaxias, planetas, soles y estrellas. Zona y centro número 1. Dimensiones de creatividad. Planetas en formación. Zona y centro número 2. Dimensiones inferiores. Planetas incipientes que se están definiendo, alimentándose del universo para fortalecerse, atrayendo meteoros, cometas y fragmentos que se encuentran fluctuando. Zona y centro número 3. Dimensiones primarias. Planetas que ya están formados y bien alimentados. La vida comienza a proliferar. Los reinos mineral y vegetal se desarrollan. Son consideradas las estrellas de la Vía Láctea y planetas que se encuentran dentro de galaxias y sistemas. Zona y centro número 4. Dimensiones secundarias. Planetas que ya se encuentran unidos y que se formaron en órganos como las galaxias. Zona y centro número 5. Dimensiones regulares. Galaxias unidas que se formaron en sistemas, se les conoce como cúmulos globulares. Zona y centro número 6.